Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión 2359, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Mérida a través de la 94.5 FM y 650 de AM para todo el lindo estado de Yucatán. Juan de Dios Rincón en el control operativo, como siempre poniendo buena música, aunque hoy no tenemos la lista de música por cuestiones técnicas, pero pues como siempre buena música para que usted lo disfrute. Quédese con nosotros, el equipo completo, Ricardo Tapia en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Puede usted estar en permanente comunicación con nosotros para platicar, comentar y estar en permanente comunicación. Es importante, martes, lindo martes, caluroso, pero pues ya viene el otro frente frío que al parecer viene también con fuerza. Por lo menos lo que llegó a la Ciudad de México, pues se reporta que están hasta bajo cero en la Ciudad de México. Hoy en la Ciudad de México. Entonces, pues hay que esperar para el fin de semana, jueves, viernes, quizás va a llegar por acá. Y seguiremos con el frío, está bien, está rico. Digo, la temperatura a ese nivel, está muy bien. Así es de que quédese con nosotros. Por lo pronto, nosotros seguiremos aquí trabajando para usted. Noche de especialistas, hoy martes 8 de marzo, aquí en Fórmula en los Negocios. Me acompaña el señor Mario Montalvo Ortega. Él es el CEO de Grupo Montalvo. ¿Cómo estás, Mario? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Bien, Roberto, buenas noches. Encantado de saludarte a ti y a todo tu público radioescucha. Qué bueno, qué gusto. ¿Cómo va Grupo Montalvo? Pues vamos, creo que viento en popa. Qué bueno. Aún como que los nubarrones ya se despejaron, aunque todavía... ¿No? Yo creo que hay que trabajar. Hay que ocuparse. Sí, claro. Más que preocuparse, hay que ocuparse, hay que trazar una ruta, un plan de acción, siempre volcados a servir al cliente, a estar presente en el momento de la verdad. Pero yo no diría que los nubarrones ya pasaron. Todavía. Bueno, pues sí, todavía oye, estaba yo escuchando las noticias que le van a bajar 100,000 millones de pesos a Pemex. Y escuchaba que apenas le van a pagar a los proveedores del año pasado. Oye, ¿y de qué viven los proveedores? Bueno, habría que ver qué contratos hicieron, qué tan beneficiosos eran sus contratos. Pues sí, porque algo tienes que ganar para aguantarte un año. ¿A qué proveedor sí le pagaron y a cuál no le pagaron? Y sobre todo, es muy fácil sancionar o sentenciar que Pemex sostuvo al país. Ah, por supuesto. Y además, bueno, sigue sosteniendo al gobierno que tenemos. Independientemente de la corrupción de su sindicato y de toda la corrupción y falta de eficiencia de los directivos y administradores. Era mucho el dinero que se producía. Y Pemex, el gobierno, a través de Hacienda, pues le quitaba toda su liquidez. O sea, en algún momento Pemex llegó a ser la cuarta empresa más grande del planeta Tierra. El centro de investigación y estudios de cuestiones del petróleo. Éramos de tecnología de punta, ¿no? Sí, por supuesto. Pero, como comentamos la vez pasada, decidió el gobierno convertirnos en un país petrolero, o sea, en país exportador. En vez de convertirnos en un país con petróleo. Y administrar el petróleo para generar industria, para generar agricultura, para generar bienestar. Exportamos materia prima, como quien tiene un árbol, un terreno enorme sembrado de cedros y caobas, y en vez de poner una fábrica de muebles, pues exporta la madera para leña. Es correcto. Oye, lo que están haciendo con la gasolina. Sí, van a abrir ya las puertas, adelantaron abrirle las puertas a las compañías de gasolineras, las compañías de gas, para que entren al país y puedan vender sus productos en el país, pero sin que bajen los precios más. O sea, sí, sí sabes que la gasolina Shell, por ejemplo, en Estados Unidos es mucho más barata que la gasolina de Pemex aquí en México. Claro. Y ahora Shell la va a poder traer al país y la vamos a pagar al precio que la pagamos a la de Pemex. Sí, porque nunca nos dicen claramente del costo del litro de gasolina que consumamos, sea premium o magna, cuál es la cantidad de impuesto que tiene. Claro, pero yo ahí, de veras, Mario, digo, yo sé que, bueno, a veces tenemos que hablar de estas cosas, pero ¿y dónde quedó entonces la reforma? O sea, nada más bueno, la reforma fue para quiénes, para los que van a hacer negocio en traer gasolina del extranjero. Sí, recomiendo mucho la lectura de un libro que se llama La caída del telepresidente, okay. Escrita por un paisano muy talentoso, Genaro Villamil. Él trabaja, es reportero y escritor, trabaja en el, entre otros, en el proceso. Es un libro extraordinario donde desnuda, independientemente de cómo llegó Peña Nieto al poder, cómo esta reforma estuvo estructurada y planeada para beneficiar a las grandes capitales y es una falacia, una mentira que está pensada para beneficiar a los mexicanos. Por supuesto, pero ya lo estamos viendo. Lamentablemente somos la última cadena del eslabón, sí. Y cuando nos damos cuenta, pues ya estamos esto, adentro. Esto, ¿no?, va a crear un gran monopolio gasolinero donde prevalecerán empresas, claro, que tendrán miles de gasolineras y impondrán al principio un precio económico para competir y hundir a otras. Y seguirán con la impunidad. Digo, no te vayas lejos, aquí el problema de la México. Correcto. Que todavía no puede una autoridad, un local comercial de gasolina que está clausurado, no lo pueden cerrar. ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde están nuestras leyes? ¿Dónde está? Simplemente la autoridad no existe porque no es capaz de ver que se cumpla la ley. Hay una sentencia federal de clausurar la gasolinera, se clausura, pero el dueño... Es triste, Mario, es triste. Rompen los sellos, siguen operando y no hay quien... Porque pues todo apunta a la autoridad, ¿no? Al quien nos gobierna, en este caso es el municipio, que no hace nada. Ah, pero eso sí, yo vi un video en Facebook que la fuerza pública le quitó su canasta de una señora que vende en la calle pública. ¡Qué barbaridad, maestro! Oye... Por eso llegó, conversábamos, el meme ese que llegó. Sí, está muy bueno. Sí, vamos a comentarlo aquí al aire, ¿no? Veamos, aquí está. Dice, vivimos en un país raro. La clase obrera no tiene obras. La clase media pues, no tiene medios. Y la clase alta no tiene clase. El gran empresariado sigue acabando con el manglar en Cancún y sigue construyendo donde no debe construir. Impone su ley de la selva. ¿Por qué? Porque la clase alta no tiene clase. Y luego todavía también escuché otra noticia. Esto es como comentarios a la noticia, amigos. Escuché otra noticia donde decía que los partidos políticos estaban seriamente preocupados porque va a haber muchos candidatos independientes que no van a tener el sustento y el soporte de un partido y que la ciudadanía es la que va a sufrir porque... Pues ellos son los reyes, ¿no? Los ellos próceres son, de la patria. Son, sí, ¿no? ¡Qué barbaridad! De veras, aquí sería, pues no sé, a mí me gustaría entrevistar a esa gente, no aquí en el radio, por supuesto que no, pero personalmente, pero para saber qué clase de pensamientos tienen, en dónde están sus principios, dónde están sus valores, dónde está su cordura, dónde está la honestidad, dónde está... Porque eso bien que no lo venden cuando quieren que votemos por ellos. Sí, sí, ¿no? es un lenguaje común, es un discurso común, ¿no? Que ellos son preocupados por la patria, que ellos tienen la vocación de servicio, que ellos consideran que su lucha es para beneficio de la sociedad, México está primero, etcétera, etcétera, ¿no? Pero muy en el fondo sabemos que no es así. O sea, pero cuando se les requiere, no tenemos fuerza pública, no puedo. Pues oye, maestro, como dijo este señor Martino, si no puede, a su casa, maestro. Es correcto. ¿Sí? A su casa, ¿no? Sí, pues, sí. Por algo le pagamos, ¿no? Para algo pagamos. No para que me diga que no puedo, ¿no? Son asalariados del país, del pueblo. Pues claro. Pero bueno, terrible, amigos. Esto, todo eso iba yo a platicarte lo de la ley 3 de 3, que creo que vale la pena que firmemos, que la bajemos, y que pues es una manera de, pues nosotros, porque tenemos aquí pues la ventaja de tener posibilidades de hacer estos comentarios, pero pues usted, amigo, que nos escucha, baje la ley, baje el formato, fírmelo, porque es una ley que creo que vale la pena. Yo invitaría a que todo comercio, todo establecimiento donde va la gente, los restaurantes, por ejemplo, donde va tanta gente, oficinas, bueno, en mi oficina, si tú vas, te vamos a facilitar el formato. Ah, perfecto, eso entonces, es buena idea. Que se abran, o sea, no solamente en el centro empresarial o en algunas oficinas, sino que se abra mucho comercio, para tener en su escritorio y a toda persona que llegue se le invite a que firme esta ley de 3 de 3. Pues amigos, bájela, está en la página www.ley3de3.mx. Bájela, hágalo. Vamos a unirnos para... Ya no quiero hacer estos comentarios, qué barbaridad. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. A ver, ¿quién de ustedes quiere ayudarme? Yo quiero, por favor, yo quiero, y por favor, yo, por favor. No permitas que se apaguen tus ganas de ayudar. Dona y sigue ayudándonos a salvar vidas. Colecta Nacional 2016, Cruz Roja Mexicana. La Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM invitan al Diplomado Políticas Públicas para el Desarrollo Rural, Evaluación y Estrategias, que se llevará a cabo del 1 de abril al 18 de junio en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Informes al teléfono 5036000, extensión 57229. Se otorgará constancia con valor curricular, cupo limitado. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Se le cayó su credencial para votar a ese señor. ¡Uy, ya está vencida! ¿En serio? ¡Claro! Las credenciales que no tienen un 18 atrás ya vencieron. Ya no sirven como identificación oficial ni para votar. Por eso hay que renovarlas. La mía no tiene números. Entonces checa su vigencia enfrente. ¡Ah! ¡Oye! ¿Lo alcanzamos? ¡Córrele! ¡Señor! ¡Ey, señor! ¡Su credencial! En los estados que tendrán elecciones en 2016, estas credenciales perderán vigencia al día siguiente de la elección. Instituto Nacional Electoral. INE. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados convoca al Premio Nacional de las Finanzas Públicas 2016. El premio al primer lugar es de 150,000 pesos. La recepción de proyectos concluirá el 4 de abril del 2016 en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Para mayor información, visita el sitio www.cefp.gov.mx. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Nunca me imaginé que tan joven hubiera podido acceder a una vivienda. Con Viviendas para Jóvenes, el Gobierno de la República garantiza su derecho a una vivienda digna. Hoy las jóvenes familias pueden mejorar su calidad de vida y la oportunidad de formar un patrimonio. Para mí, tener una casita representa seguridad. Tú también puedes mejorar tu vida diaria. Consulta cómo hacerle en gob.mx/sedatu. Vivienda para prosperar. Sedatu. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. A ver, ¿quién de ustedes quiere ayudarme? Yo quiero, por favor, yo quiero, y por favor, yo, por favor. No permitas que se apaguen tus ganas de ayudar. Dona y sigue ayudándonos a salvar vidas. Colecta Nacional 2016, Cruz Roja Mexicana. Aprende a valorar lo que tienes, antes de que el tiempo te haga valorar lo que tuviste. Regresamos. Qué buena selección, Juanelo, aunque no me diste lista, pero es Lady James de los Rolling Stones, ¿no? Banda de rock. Ahí la tengo para que vean. Esta canción fue escrita por Mick Jagger, pero esto es de allá de 1966. Yo no la había oído. Esta canción de Lady James. 66. Ya andábamos en el rol, mi querido. Ya tiene 50 años. Ya por lo menos, bueno, no lo voy a decir. Sí, buena canción, Juanelo, gracias, buena música. Déjenme darles una recomendación. Váyase a cenar al restaurante El Argentino. Oye, ¿te aprovechaste el Mérida Restaurant Week? Pues, la verdad es que no. No fuiste a ningún... Tú hubieras ido al argentino, hombre. Estaba el menú con arrachera a 99 pesos. Regalado. La verdad que sí. Además, una excelente arrachera. Una excelente carne la que tiene el argentino. Y déjeme decirle que yo sorprendido porque todos los días había cola para entrar al argentino. Pues sí, está muy buena la comida. La verdad que sí. Eso le decía yo a Miguel Galloso. Oye, esto demuestra que pues el restaurante está bien posicionado. Claro. Yo sé que no puedes todo el tiempo mantener ese precio porque pues sí, es una promoción. Es una promoción, ¿no? Pero pues hay que aprovechar, amigos, dese una vuelta al argentino. Miguel Galloso está por ahí para aprovechar a toda la gente que fue y cuando usted repita, pues le van a seguir dando excelentes condiciones y servicio, sobre todo la carne. El argentino, creo yo que la auténtica parrilla argentina de lujo en la ciudad de Mérida. Tiene la carne, y mire, le dio la rachera, que es un excelente corte de carne, pero pues ahora ya dese un lujo, pídase una picaña, pídese un asado de tira, un bife de un vacío. Y el asado fue el primer paso en la cultura de la alimentación mundial. Claro. Cuando comíamos, los antepasados comían, pues comían crudo. En algún momento asociaron el alimento al fuego. Fue el primer elemento que le integraron a la comida y fue el asado o la barbacoa, como le llaman. Sí, carbón. Sí, el asado. Y resulta que la carne, por ejemplo, al ser asada a carbón, a la leña, pues hay una serie de moléculas que se interactúan con otras, más las moléculas propias de la madera. Ok, claro, de la cocción. Estas maderas al quemarse se integran con el alimento y le dan un sabor tan especial. De hecho, nuestro cerebro inicial, nuestro cerebro primitivo, por eso nos gusta tanto el asado, porque tiene grabada en todo nuestro proceso de evolución ese sabor maravilloso. Ese sabor de la carne asada al carbón. Es deliciosa. Y además, si lo saben hacer bien, pues... Oh, pues exacto. Yo creo que aquí el ingrediente adicional es que la sepan asar adecuadamente. Vayas al argentino, está a media cuadra de la Glorieta de la Paz, sobre prolongación Paso de Montejo. Si dice que escuchó Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino y se la va a pasar bien. Hoy es luna azul. Hoy se va a ver Júpiter y la luna, así es de que hay que estar pendientes. Véalo, mire, va a haber un eclipse total de sol en Asia. Yo sé que, digo, lo puede ver por internet, mano, pues sí, busque la página de la NASA, donde va a poder ver el eclipse, así es de que prepárese en la noche, pues una botana, una botella de vino, prenda la tele, conecta al internet, métase a la NASA, busque la NASA y ahí va a ver el eclipse en vivo. ¿A poco sí? No, qué maravilla tecnológica. Increíble. De poder hacerlo, ¿no? Ahí está, váyase a cenar al argentino y luego usted se va para allá. También déjeme darle una recomendación. Grupo Sadasi, estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión y la mejor inversión de tu vida. Te invitamos a que visites el desarrollo al norte de la ciudad de Mérida, el fraccionamiento Las Américas. Te invitamos a conocer nuestro desarrollo y descubre por qué somos la mejor opción para ti y tu familia. Déjeme decirle que este desarrollo fue premiado en años anteriores como de los mejores desarrollos a nivel nacional, y esto calificado y premiado por los mismos colonos. Olvídate de pagar renta e invierte en tu patrimonio. Las Américas es nuestro desarrollo ubicado al norte de la ciudad, cuenta con el mejor equipamiento. Además, antier fue la carrera, sexta carrera Sadasi, que fue un espectáculo primoroso, y los que participaron en la carrera pues ya se dieron cuenta de lo que estoy platicando. Así es de que usted vaya, visite la casa muestra, las oficinas de venta. Tenemos asesores certificados que te van a ayudar a resolver tus dudas. Además, todavía no han modificado las tasas en los créditos hipotecarios, cosa que con la situación económica, pues posiblemente sí, posiblemente no, pero pues usted no esté esperando. Vaya, cómprese una casa, ahora es cuando, y los asesores certificados le van a ayudar a encontrar la mejor opción para su crédito. Márcales 941-2185, métete a su página www.sadasiyucatan.com.mx, porque recuerda, Sadasi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña el señor Mario Montalvo Ortega, de Grupo Montalvo. Y bueno, el tema, Mario, ya tocamos un montón de temas, pero sí, te agradezco mucho tus comentarios. Sí, nada más para reforzar lo del 3 de 3. A ver, hoy leía yo a Fuentes Aguirre que hablaba del momento en que Ulises con sus argonautas llegaba y iban a pasar por la zona donde estaban las sirenas. Y el canto de las sirenas te llevaba a la perdición. Pues si te podías perder, sí. Entonces él llena de cera los oídos de sus marineros, de sus argonautas, y él hace que lo amarren al mástil mayor. Correcto, sí, sí, me acuerdo de esa. Atraviesan la zona o la parte donde están las sirenas. Y el mar de los sargazos, y seguro. Y logran librar este enemigo que eran las sirenas. Luego los marineros pues el único que escuchó el canto de las sirenas, que te llevan a la perdición, a la desgracia, fue Ulises. Entonces le preguntan a los marineros, oye, ¿qué es? ¿Qué dice el canto de las sirenas? Y Ulises dice, bueno, pues dice, no hagas nada, no hay remedio, somos quédate poderosos, donde estás. Quédate donde estás, sigue esperando, ten miedo. Ley 3 de 3. Correcto. Tenemos que firmarla todos los correcto mexicanos, correcto, para tratar de frenar esta avalancha que está acabando con el país. Sí, yo creo, amigos, hágalo. Y no hágalo. Oigamos los cantos del canto de la sirena. Sí, no oigamos. Bueno, los que están no en la perdición nada, ya lo oyeron. Sí, no. Hay que actuar, amigos. Yo creo que es el momento de unirnos. Hoy es Día Internacional de la Mujer, por lo cual pues le mandamos un saludo cariñoso a todas las mujercitas, a todas las damitas en este día, aunque pues como siempre, el comentario es deberían de ser todos los días. Aunque también en esta equidad de género, pues ya deberíamos de festejar juntos, ¿no? Hombre, ¿no? Por eso deberíamos de festejar juntos, ¿no? Pero bueno, y preparamos con Mario Montalvo, pues platicarles sobre cuáles son los seguros diseñados para las mujeres, porque sí tienen las compañías de seguros, pues estudios para este tipo de seguros, ¿no, Mario? Claro, claro. Realmente, nada más acotar un poquitito antes de entrar en el tema del seguro. Existen algunos estereotipos que han marcado el hombre y la mujer. El hombre es valiente, el hombre es inteligente y el hombre es fuerte. Uh-huh. La mujer es bella, la mujer es débil y la mujer es inocente. Uh-huh. ¿Okay? En realidad, cada persona tiene características únicas, indiscutibles. Nadie tiene el mismo ADN. Correcto. Nadie tiene la misma huella digital, nadie tiene el mismo iris del ojo. Sí, incluso somos únicos. Nadie tiene la misma forma de caminar. Se ha descubierto que si la cámara te ve asaltando, y aunque estés enmascarado por la forma de caminar, es totalmente diferente de uno a otro, ¿no? Entonces, lo que sí, cada uno tenemos nuestra valía, seamos hombre o mujer, y debemos reconocerlo y hacer acrecentar nuestro talento, nuestras virtudes, nuestras habilidades. Entonces, ¿hay igualdad? Sí, debe haber igualdad y cada quien es diferente y único, ¿no? Y no generar estos estereotipos, ¿no? Sí, porque de ahí donde vienen en esta parte de generar los estereotipos es cuando vienen los procesos de discriminación, claro, ¿no? Claro, claro. Y fíjate, desde 1791 llevan luchando las pobres mujeres por la igualdad, que aunque ya aparentemente se dio porque votan, porque pueden estudiar una profesión, por una serie de circunstancias que antes no tenían. Sin embargo, sabemos que sigue habiendo una discriminación. Si me dijeras cuántos gobernadores hay en el país, no solo en el país, en Estados Unidos, cuántas gobernadoras hay una gran diferencia, ¿no? Y correcto, las mujeres correcto tienen mucho talento y mucha capacidad para ser dirigentes y directivas, ¿no? Y bueno, pues también datos relevantes en esto de hablar del Día Internacional de la Mujer. Pues hoy son la mitad exactamente, sí, Mario. O sea, de hecho, como que de no hay para dónde hacerse, la ¿no? La primera que escribió una francesa, Olympia de Gouges, cuando triunfa la Revolución Francesa, se hace la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y ella saca la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía. Fíjate. Porque decía que la Revolución Francesa, que era tan avanzada en su época, no paraba la mitad de la humanidad, a las mujeres. La mitad, claro, ya desde entonces. Sí, sí, sí. Y yo creo que esas reflexiones, amigo, pues son las que nos tienen que llevar pues a que las decisiones que tomemos en contexto de nuestra relación con las mujeres, pues tiene que ser en ese contexto de igualdad. Yo en coaching le llamamos reconocer como un legítimo otro. Claro. Igual que nosotros. Claro. Legítimo otro. Claro. O sea, ni no, más ni menos. Y en casa, aunque suene mandilón, tienes que compartir actividades de casa. Bueno, yo ahí sí voy a pedir una reclamación porque es al revés. Yo soy esclavo de... No, no es cierto. Pero bueno, es el Día Internacional de la Mujer. Y decía, las compañías de seguros preparan seguros para esto. Sí, en realidad, hablando del tema de las capacidades y talentos de la mujer, curiosamente es mucho más previsora que el hombre. Correcto, sí, se ha demostrado en muchos aspectos. Y por lo general, en la pareja, ella es la que es más hábil para sacarle buen jugo al sueldo, a la quincena. Correcto, bien administrado. Sí, bien administrado, dándole prioridad a lo que debe ser prioritario. Y en el caso del tema de los seguros es, curiosamente, quien más empuja a la compra de un seguro de vida. Mira qué interesante. Sí. Y además, también hay características especiales por ser mujer, porque hay algunas condiciones que vamos a seguir platicando con usted, amigo. No se me vaya. Gracias a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Gracias a usted que nos escucha, que ve en su automóvil. Yo sé que va saliendo de trabajar, va rumbo a su casa. Baje la velocidad, súbale al aire. Hoy sí hacía calor. Y súbale al radio. Quédese con nosotros, que el tema creo yo que es relevante e importante para que usted esté en reflexión junto con nosotros. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Nunca sabes qué tan fuerte eres hasta que ser fuerte es la única opción que te queda. En un momento regresamos. Buena pieza de rock and roll, es así, no tengo ni idea quiénes son, mi querido Juanelo, pero bastante bueno el ritmo. Gracias por acompañarnos, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas. Esta aplicación que platicamos con ustedes la semana pasada, del código infarto, es una aplicación que usted puede bajar a su teléfono y es una aplicación que le puede salvar la vida. Porque es una aplicación en donde si usted está sufriendo un infarto, solamente tiene que tocar el botón, o sea, activar la aplicación, y le va a informar dónde está el hospital más cercano a usted, donde usted se encuentra, donde tengan el tratamiento que usted necesita, y pues le van a mandar una ambulancia en el momento que usted lo esté tocando. Nos platicaron que este código infarto tiene tal relevancia porque a las personas que les da un infarto, lo crítico es el tiempo que transcurre desde que le está dando el infarto y que es atendido. Sí. Es fundamental para que te salves y para que te cueste menos. Claro. Además, entonces esta aplicación código infarto, pues el Centro de Especialidades Médicas es uno de los hospitales aquí en la ciudad de Mérida que ya tiene esta aplicación y que ellos pues tienen todo lo necesario para que usted pueda ser atendido adecuadamente. Bájela, créame, se siente uno seguro, yo ya la bajé y pues ya sabe que trae ahí usted una herramienta que le puede ayudar en caso, y toco madera y no se lo deseo a nadie, que le esté a usted dando un infarto. ¿Cómo la tecnología nos viene a ayudar, Mario? Y es esa la tecnología la que tenemos que usar a nuestro favor. Claro. ¿No? No la tecnología que nos hace perder el tiempo en muchas ocasiones. Porque también, hablando de tecnología, rapidísimo, ya está Uber activo, Mario, aquí en la ciudad de Mérida, qué bueno. Pues sí, es toda la competencia es sana. Toda la competencia es sana, pero además la competencia es sana cuando la otra incompetencia... Son bastante malos para prestar el servicio. Otra vez coludidos con las clases políticas, bla, bla, bla, bla, bla. No vamos a hablar de eso. Qué bueno, baje la aplicación de Uber y tienen muy buenos precios. Así es que pruébenlo. Es lo único que le podemos decir. Bien, me acompaña el señor Mario Montalvo Ortega, Él es director general de Grupo Montalvo y estamos platicando sobre el Día Internacional de la Mujer y los seguros. Ahora sí vamos a hablar de seguros. ¡Venga! Bueno, curiosamente, por tradición, por años de años, los que ofrecemos seguros, hemos ofrecido el seguro de vida de manera más puntual a los varones. Las compañías de seguros tienen entre sus estadísticas que solo el 7% de la población cuenta con un seguro de vida. El hombre, solo el 7%. 7% cuenta con algún seguro. Y el 15% de la población económicamente activa tiene un seguro de vida. ¿Sí? Ajá. La mayoría de los asegurados son del sexo masculino. Se está previendo que para los próximos años hay un incremento 4-10 veces al total reportado en 2013 y crecería de manera exponencial el seguro que comprarían las mujeres cuanto al seguro de vida. ¿Por qué es esto, Mario? Porque se ¿Por qué está le ofrecíamos, dando más ¿por qué le ofrecíamos un seguro de vida al hombre? Porque, pues, normal, bueno, así ocurría antes. Quien generaba más recurso económico a la casa, pues sí, el varón. El hombre. Todavía tradicionalmente sí, es el que tiene que llevar de la hecho, manutención. Hablamos de la igualdad. En muchas empresas a mismo trabajo le pagan más al hombre que a la mujer. Correcto. Entonces, pues en caso de fallecimiento, económicamente hablando, pues el hombre pues, afectaba más. Y es que no estaban considerando la aportación del trabajo de la mujer, que es vital. O sea, si sumáramos cuánto puede costar una persona que haga las tareas que hacía la mamá, acompañar a los niños, la escuela, es maestra particular, la encargada del abastecimiento de la comida, etcétera, etcétera, etcétera, es una cantidad importantísima de dinero también. Claro. Así que aunque la esposa no trabaje, debiera de generar, contar con un seguro de vida, ¿no? Y ahora que ya trabaja, que ya aporta pues parte de, a veces importante, de la economía familiar, pues empieza a ser también y a pensar y a preocuparse en el tema de contar con un seguro de vida. Bueno, también han cambiado algunos aspectos, estaba recordando la ley para candidatos que sean propuestos por los partidos. Debe de ser mitad y mitad, hombres y mujeres. También ha incrementado ahí la participación de la mujer. En las cámaras de diputados debe haber cierta equidad en cuanto correcto. Al número de hombres y mujeres. No tengo la información precisa. Pero eso nos lleva precisamente a lo que estás diciendo, que se ve que se va a incrementar la compra de seguros por parte de las mujeres. Por otro lado, la mujer al comprar un seguro de vida, en muchas aseguradoras tiene el beneficio de que hay un descuento en la prima. La razón es que presumimos los hombres de ser el sexo fuerte, pero no sé qué tan somos fuertes, los que más nos no morimos. Sé qué tan fuertes seamos si la mujer en promedio vive más. Vive más que el hombre, sí. Pues precisamente como la expectativa de vida de la mujer es mayor y es más probable que muera el varón que la mujer, bueno, hay un descuento en el costo del seguro. Y una mujer de 40 años, pues va a pagar la prima equivalente a 35 años, por ejemplo, ¿no? 35. Pues eso es muy bueno, eso es un incentivo muy bueno porque se puede combinar en la pareja, papá y mamá, hacer una combinación de seguros entre mamá y papá para tener un beneficio económico también, familia. ¿No? Para la familia, sí, claro. Por otro lado, existen algunas cláusulas que podemos integrar al seguro de vida que particularmente son ideales en el caso de la mujer, como es la cobertura en caso de una enfermedad grave, o sea, correcto. O un cáncer, donde la aseguradora, al momento de que diagnostican el padecimiento, no espera el pago a que fallezca el asegurado, sino la aseguradora en vida entrega una cantidad pactada en la póliza, puede variar de acuerdo a lo que la persona desee tener, lo que le va a permitir a esta persona pues contar con un recurso para su atención médica. Claro, para solventar el caso médico. Claro, ojalá y sobreviviera y no pase nada, ¿no? Pero en el caso de que falleciera, entonces la compañía paga la suma contratada. Pensemos un seguro de 3 millones de pesos de suma asegurada, y que tenga una cobertura de 500,000 de pesos en caso de cáncer, claro. ¿No? O de una enfermedad terminal. Pero muchas veces ese, pues esa cantidad puede ayudar a que sea atendida médicamente, claro, adecuadamente, claro, y se salve. Es correcto. Va a enfrentar el mal o la enfermedad que tenga con recurso económico. Correcto. Eso es independientemente de contar con un programa de gastos médicos mayores. El seguro de vida está pensado para que el beneficiario, en caso de que falleciera el titular de la póliza, el asegurado, tenga una cantidad para que le permita mantener su nivel de vida. El seguro, muchos piensan, voy a hacer negocio. No, el seguro no está hecho para negocio. No, para nada, no. Porque, por ejemplo, yo no puedo asegurar un automóvil en dos aseguradoras. Y en caso que me lo roben, cobrar los dos. Allá no, sí estaría haciendo un negocio, ¿no? Sí. No, el seguro precisamente está pensado y diseñado para resarcir la pérdida tenida en caso de que yo falleciera, mi familia cuente con un recurso para enfrentar, pues, sí, la pérdida, porque de ese ingreso, ¿no? El ingreso económico, o sea, el riesgo económico. Los seres humanos tenemos un problema si morimos jóvenes y tenemos familia dependiente. Pero tenemos otro problema es si vivimos demasiado. Correcto. Si llegamos a una edad de retiro, donde ya no tenemos la fortaleza y la fuerza para generar recurso económico, entonces vamos a necesitar contar con un ahorro suficiente para tener una vejez digna. Oye, ¿y puede haber esta combinación de comprarte un seguro de vida que apoye también a tu retiro, por ejemplo? Sí. Porque estaba yo escuchando las noticias, ahora con esto de la Día Internacional de la Mujer, que la mujer, que si de por sí el hombre no tenemos un hábito del ahorro y no tenemos cubierta nuestra vejez en el 60, 70%, si no es que más, 90%, la mujer más. Sí. Sí, la mujer está más desprotegida que el hombre. Entonces, pues es también muy bueno un seguro que te cubra las dos partes, claro, sí, un seguro de vida y que te cubra tu vejez. Y el programa de un programa de seguro de vida puede ser tan flexible como que cubra únicamente el fallecimiento, que cubra cláusulas adicionales o que cubra un programa de ahorro para el retiro. De ahí la importancia de contar con asesores como Grupo Montalvo, claro, que tenemos 60 años de experiencia en el tema. Pues yo creo, amigos, ahí tiene usted, la reflexión es importante. Porque, pues, mira, hasta son más baratos los seguros de vida para las mujeres. Pues, ¿qué está esperando? Ahorita le vamos a dar los datos. Por lo pronto, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. O algo así. Buena pieza de rock and roll. Tiene un arranque así medio tenebroso, ¿no? Como yo dije. Sí. ¿Qué pasó? ¿A dónde entramos? Película de terror. Película de terror. Pero buena música, quédese con nosotros. Gracias por acompañarnos. Déjeme decirle un par de recomendaciones. El servicio en un restaurante hoy en día es elemental. Ya no basta solo con el sabor de la comida. Es por eso que debes preocuparte por implementar herramientas que te faciliten la operación, sobre todo a todos los cuantos restaurantes hay en la ciudad de Mérida. De los que entraron en la promoción de la semana pasada eran 100 y muchos se quedaron fuera. Así es de que, pues señor restaurantero, tú tienes que facilitar la operación y de paso puedes ayudar a sorprender a tus clientes. La herramienta, la aplicación SOP Restaurant Móvil puede ser pues un acelerar tu servicio de una manera muy eficiente, enviando desde la mesa en una tablet en las manos del mesero las órdenes directamente a su producción en cocina, sin incluyendo los comentarios de preparación, como que lo quieren sin cebolla, sin chile, evitando los errores que muchas veces te llevan a la insatisfacción de tu comensal y pues es donde pierdes clientes. Además, con SOP Restaurant Móvil podrás imprimir la cuenta desde la mesa. Sensacional. Y hasta te van a cobrar ahí mismo. Mire, estas innovaciones de nuestros amigos de National SOP están verdaderamente impresionantes. Márqueles, ellos son una empresa yucateca, orgullosamente yucateca. 941-5077. Dígales que escuchó Fórmula en los Negocios y le darán una demostración gratis en su restaurante del software que le platico. También déjeme decirle, en Carfix nos ocupa que estés tranquilo y te sientas en confianza con nosotros. el respaldo que tiene Carfix detrás con Avis y los más de 20 años en el mercado en la ciudad de Mérida, créanme y déjenme decirles que es el taller que te da seguridad y que somos una empresa seria con muchas ganas de servirle mejor y lograr que veas en nosotros a tu servicio de confianza. Carfix, créame, además esta promoción que tienen para las damitas, todas las damitas que lleven su automóvil los lunes a Carfix a servicio tienen un 20% de descuento. Y a las tres damitas que lleguen primero el lunes les van a limpiar las vestiduras gratis. Maravilloso. Está buenísimo. Día Internacional de la Mujer. Día Internacional de la Mujer. Vaya a Carfix Express, calle 50, número 131 por 41 y 43, Colonia Francisco de Montejo. Te voy a dar el teléfono, 688-7904, 688-7903. Escríbeles en recepcion.fmontejo@carfix.com.mx. Vayan amigos, ahí están todas las damitas. Dígale a su marido que le preste el coche y usted lo lleva para que se le den servicio, ¿no? Con un 20% de descuento. Llévelo a Carfix, su servicio de confianza. Me acompaña el señor Mario Montalvo Ortega, CEO, director general de Grupo Montalvo, y estamos platicando sobre los seguros para las damitas. ¿Con qué cerramos, Mario? Bueno, pues recalcando que Grupo Montalvo, con la experiencia que tenemos, podemos revisar el programa de aseguramiento, sea para hombre o sea para mujer, encontrando opciones adecuadas a su presupuesto, adecuadas a sus necesidades. Hacemos, como se dice, un traje a la medida. Yo creo que estas reflexiones, Mario, son muy importantes porque luego la gente no sabemos, andamos en el mundo... en la rutina de todos los días. Yo tenía una pregunta, Mario, con relación a los seguros de gastos médicos mayores. ¿También hay cláusulas especiales para mujeres en condición de sus... Quizás hay enfermedades muy típicas de la mujer, como por ejemplo esto del cáncer de senos o cosas de ese tipo? Bueno, sí hay algunas cosas como la cobertura en caso de parto de cesárea. Ok, que es importante, claro. Para Pero en general no, porque cualquier enfermedad, independientemente que sea de hombre o de mujer, pues está cubierta por la aseguradora, ¿no? Ahora hace un momento recordaba una frase que muchas veces platico con mis amigos y con mis clientes, que conozco a muchas personas que han comprado un seguro y no han quebrado por tener un seguro. No, yo creo que hasta trabajas más a gusto, más, ¿no, Mario? Tranquilo. Pero, sí, pero también conozco a muchas personas que han quebrado por no comprar un seguro. ¿Que eso sí se da? Sí, porque una pérdida de tu negocio por un incendio, por un huracán, por un robo importante, un fraude. Sí, si no lo tienes asegurado, pues quiebras. Claro. La misma pérdida de tu automóvil es un patrimonio costoso. Sí, hoy por supuesto. Un auto más económico, ¿no? Creo que vale 150 mil pesos, ¿no? La enfermedad, el caso de una enfermedad grave, pues puede llevar a la familia a tener que deshacerse de propiedades para enfrentar un padecimiento. El otro día platicamos. Correcto. Los 5 casos más graves de la industria del seguro en México de enfermedades, son 5 asegurados que ya costaron 210 millones entre los 5. Aquí en México. En México. Sí, sí, me acuerdo, lo platicamos en uno de los programas. Tema. Pero fíjate qué bendición que esas personas tuvieran el seguro económico para enfrentar ese padecimiento. Porque de otra manera no hubieran tenido posibilidades de pagar 200 y tantos millones entre 5. El comprar un programa de seguro con un programa de ahorro para el retiro permite a las personas llegar tranquilamente a este momento dorado de la vejez y disfrutar de los nietos, disfrutar de los hijos, de la vida, disfrutar, maestro, del momento, poder pasear, poder ser autosuficiente sin tener que extender la mano para que los hijos te proporcionen medicamento, te proporcionen... O para que tengas que seguir trabajando, Mario, en cosas que pues a lo mejor ya no puedes, ¿no? Claro, y si puedes trabajar, qué bueno, yo creo que no debiéramos retirarnos nunca. Por supuesto. Pero hacerlo por gusto, no por necesidad. Es correcto. Y además, seamos realistas, hay un momento en el que no podemos trabajar con la misma fuerza y la misma energía O sea, yo no me imagino un cirujano de corazón operando después de los 70 años. Sí, está difícil. Un cirujano de cerebro, o un odontólogo a cierta edad, ¿no? Un contador que tiene que estar pendiente de cambios de ley, cosas fiscales, ya la máquina no puede ir a un ritmo. Es correcto, pero yo creo que la carga de que trabajes por necesidad a tu edad de retiro, no lo debemos de permitir, no. O sea, claro. Socialmente no. Debemos de hacernos cargo de ellos, y bueno, aquí la invitación es que ahorren. ¿Quién se va a hacer cargo? Nosotros con Grupo Montalvo. Claro, esa es la asesoría y el apoyo para que podamos hacerlo. Por supuesto, mi querido Mario. Y ni hablar de la muerte, donde es lo único seguro que tenemos, que algún día vamos a morir. Todos estamos en la misma fila, ni Mario. Ni nos preparamos mental y emocionalmente, ni económicamente. Tampoco. Caramba, ni hacemos nuestro testamento. Fíjate que, y es triste, y mira que hay el mes del testamento, sí, ¿no? Sí, en septiembre. ¿No? Pero, ¿dónde te pueden localizar, Mario? Porque Grupo yo Montalvo, creo que es importante. 60 años de experiencia como agente de seguros y fianzas. Oye, un día nos platicas de las anécdotas de 60 años, ¿no? Sería no, padrísimo, muchas, ¿no? Y debiéramos hacer un libro. Ándale. Calle 21, número 151A, por 36 y 38, fraccionamiento campestre. Pues amigos, hágale caso y reflexione con nosotros junto con Mario. Y de veras, vaya, cómprese un seguro. Ellos, bueno, no se lo compre. Primero vaya a que le den una plática, asesoría, a que entienda perfectamente bien y que le digan cómo se puede proteger ante estos riesgos económicos, que no estamos exentos de ellos. Absolutamente. Te agradezco mucho, no, a Mario. Ti, Roberto, gracias. Como siempre, cada 15 días. Por acá estamos conversando. Mario Montalvo Ortega, director general de Grupo Montalvo. Presente aquí cada 15 días, los podemos escuchar y conversar con ellos. Yo a usted le agradezco su atención. Gracias por aguantarnos. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Y le recuerdo, amigos, que nos puede escuchar a través de nuestros sistemas de redes sociales, a través de nuestra página, nos puede escuchar en vivo a través de internet. Hágalo, tenemos mucha gente que nos escucha de otras partes, inclusive de España, de Alemania, de Argentina, de El Salvador, que tengo amigos coaches por allá que les mando saludos y nos están escuchando. Pero pues hágalo, síganos. Y nos escuchamos mañana. Ya le voy a decir, nos vemos mañana, ¿no? Nos escuchamos mañana. Que tenga. ¿Sabías que? Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.